niño de acá. Marina esperará por siempre. Marina no volverá a pasar. Son estas palabras antiguas, tan antiguas como el mar. Palabras antiguas, tan antiguas como el mar. Marina esperará por siempre, Marina no volverá a pasar. Marina morirá pronto y el cielo aquí no bajará. Antiguas anunciamos ahora tu final. Marina, no esperes por siempre que el monstruo ya deje de hablar. Marina, no esperes por siempre, el monstruo ya deje de hablar.